nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca. Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas. Una mañana así a mucho tema, a mucho clima, a muchas movidas y actividades de las diferentes cosas que están pasando porque es fin de año, pero eso no cambia la situación de las luchas que a lo largo y a lo ancho del país se dan cotidianamente. Y seguimos con situaciones de nuestra provincia de Córdoba. Hemos estado con Neuquén, hemos estado con Buenos Aires, hemos estado con la zona del interior de la provincia de Córdoba y ahora nos venimos aquí a Córdoba capital porque en la puerta de Tribunales 2 se está realizando la última concentración del año desde la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil. Bueno, muchas veces hemos traído a los familiares aquí, los oyentes y las oyentes saben la situación difícil que vivimos y que atravesamos en Córdoba en relación al accionar policial, a la represión policial y a la cantidad enorme y lamentable de casos de gatillo fácil y de muertes en cárceles y comisarías que tenemos. Estamos en comunicación con Laura Sosa, quien es nuestra movilera en la mañana del día de hoy del Enredando las Mañanas, quien se encuentra allí en la puerta de tribunales para comentarnos, bueno, cómo se ha dado la actividad, qué mención ha habido y qué es lo que se espera de esa concentración. Buenos días, Laura, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo estás? Se escucha medio intermitente, pero sí, se escucha. Lau, se está realizando esta última concentración. Nos gustaría que nos cuentes quiénes están, cómo se está dando y qué particularidades de esta actividad nos podés traer en relación a los casos, a la situación y a lo que se haya ido hablando y reflexionando en el transcurso de la mañana. Sí, acaban de iniciar la radio abierta, ahora está hablando Sergio Nadal, el padre de Nico Nadal, y se están concentrando todos los familiares y algunas agrupaciones ya vinieron. Estuve hablando recién, hice un audio que pasaremos más tarde, con la mamá de Rodrigo Sánchez y la mamá de Tomás, que es un pibe que metieron en cana el lunes, estuvieron 27 horas en la comisaría, ya estaba con una causa, estaba a punto de quedar en libertad, entraba al complejo Esperanza y salía, y lo detuvieron el lunes a la madrugada y ahora, bueno, perdió esa libertad que le iban a dar hoy, así que están como bastante preocupados y hay un clima medio duro, pero bueno, ahora está empezando la concentración y están dando los testimonios en la radio abierta y bueno, estamos en ese momento. ¿Ha habido alguna mención en relación a la situación de las causas? Bueno, el caso que vos mencionabas, un poco la relación que se denunciaba por la detención de Tomás, es que le están intentando armar una causa y que de hecho Tomás es el primo de Rodrigo, claro, que es uno de los últimos casos de gatillo fácil que tuvimos lamentablemente en nuestra ciudad. ¿Cómo ha sido el clima, digamos, en relación a la situación de la justicia, ¿no? Digo, esto de estar allí tiene que ver con la segunda pelea que da una familia que tiene que ver con las responsabilidades de los asesinatos. Claro, y bueno, no tuvieron respuesta de nada, por eso están acá, es otra de las jornadas que vienen haciendo durante todo el año, pero dicen que bueno, que le dijeron que es culpable, que vos sabés cómo es la causa, eso le decía el policía, el comisario, que no sabe el nombre, si tiene el número del móvil, así que después estos datos lo van a pasar. Pero por ahora no, pasó el lunes, así que están frescos. Y en la situación de este joven que fue detenido, ¿ya hubo, digamos, un dictamen de que quede en el complejo? Porque sé que se estaba esperando eso en los últimos minutos. ¿Eso es lo que te ha comentado la mamá de Tomás? Sí, me dijo que todavía no saben nada. Me dijo que estaban esperando eso, pero que todavía no saben nada. ¿Y qué familiares hay actualmente allí que vos puedas así mencionarnos desde la coordinadora? La mamá de Guayman, el padre de Nicolás, que está hablando ahora, Sergio, la mamá de Rodrigo y su tía, y bueno, después de los familiares no veo a nadie más, y sí, obviamente todas las familias, pero madres y más cercanos son esos. ¿Está bloqueado la entrada a tribunales? ¿Está la policía? Sí, está con vallas, hay unos policías y bueno, la radio a veces que está preso, pero está todo basado como siempre. Claro. Bueno, la verdad que esperamos que sea una buena actividad. Vamos a estar allí tomando algunas de las declaraciones de los familiares para ver si las podemos emitir al aire antes de finalizar el programa, y si no, seguramente se producirán en diferentes programas del Enredando o incluso de los diferentes medios que están allí presentes. Agradecemos, Laura, la comunicación y esperamos que continúe la actividad y que evidentemente haya una respuesta concreta, sobre todo en la situación de Tomás, que sabemos que es bastante compleja e inmediata. Sí, sí, reciente. Sí, esperemos que sí. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, estábamos allí en comunicación con Laura. Ella nos comentaba desde tribunales cómo se estaba dando esta actividad. Retomo la situación de este joven, Tomás, de 17 años, que fue detenido de la puerta de su casa. Él se encontraba intentando ya finalizar, digamos, su situación en relación a lo que implicaba estar en el Complejo Esperanza y todo lo que sabemos de ese lugar y la situación de los jóvenes que allí son alojados. Recordamos que él es el primo de Rodrigo Sánchez, un caso que lamentablemente fue asesinado por 5 disparos por la espalda en barrio San Roque el 19 de septiembre de este año. Se movilizó mucho, la familia se ha movilizado mucho para exigir justicia, y no es menor, digamos, que hoy se esté haciendo una denuncia de una causa armada alrededor de este joven. Y importante esto, ¿no? La decisión de si él quede o no quede dentro del complejo va a implicar que pase todas las fiestas en el Complejo Esperanza, y que probablemente se pase toda la feria judicial adentro del complejo, por una causa que indican familiares y allegados, es una causa armada más de la mano de tratar de aleccionar la lucha que está llevando adelante la familia por el asesinato de Rodrigo el pasado septiembre. Una vez más, los familiares de víctimas del gatillo fácil se juntan allí en tribunales por la lentitud de la respuesta de la justicia y la inacción de la justicia también frente a los asesinatos de sus hijos y de sus hijas. Los dejamos con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más.